Es un paro nacional de los docentes de las universidades nacionales. Somos más de 150.000 docentes de las 57 universidades nacionales del país. Somos los únicos docentes que dependemos de Nación, del Ministerio de Educación de la Nación. El resto de los niveles, como es sabido, primario, secundario y terciario, depende de las provincias. Pero de Nación somos los únicos docentes y es la única paritaria que todavía ni siquiera empezó, porque en realidad está vencida desde el 28 de febrero. Esto quiere decir, el 1 de marzo debería estar resuelto los salarios 2019 de la docencia universitaria. Hubo en estos dos meses prácticamente una sola reunión donde no hicieron ninguna oferta. Por lo tanto, digo esto porque está claro que una de las paritarias testigo, que siempre se dice que hasta que no termine no se puede resolver lo de Nación, es Provincia de Buenos Aires, obviamente por la afinidad con el gobierno provincial de Nación, pero nosotros no tenemos ni siquiera una oferta. Claro. Entonces, estamos reclamando, sí, digo esto porque en la primera paritaria, la única que hubo, reunión hace una semana y media, dice, queremos escuchar sus reclamos. Digo, mire, son obvios, son públicos. A ver, una inflación, ahora estamos reclamando 35% con cláusula gatillo. Ya ayer hubo consultoras que hablaban de una inflación del 40%. O sea que, digamos, está desbocada la inflación y eso hace que tenga mucha centralidad la cláusula gatillo. Que dicho sea de paso, en la paritaria Provincia de Buenos Aires se acordó y se aprobó una actualización trimestral con cláusula gatillo. Bien, ese es un tema muy importante, porque nosotros podemos acordar un porcentaje, pero después la inflación si lo supera, bueno, la cláusula gatillo establece que esa diferencia se paga cuando se supere el incremento salarial otorgado. El otro gran tema que reclamamos es el pase al básico de las sumas fijas. Desde el año 2005 que nosotros teníamos todo el sueldo en blanco, como corresponde a la ley. Este año el gobierno actual nos llenó con 5 sumas fijas de incrementos el salario, con lo cual no lleva descuento a la obra social, no lleva descuento a las jubilaciones, con lo cual se vacían estas cajas. Ya hay problemas en las obras sociales por déficit, porque, lógico, no les llegan los aportes porque las sumas estas no tienen descuento. Y el otro tema es una compensación por la pérdida del año pasado. Es la pérdida salarial más importante de los últimos 15 años. Eso te quería preguntar, Luis. Puntos abajo quedamos de la inflación. Eso te quería preguntar, Luis. El pasado año, frente a los altos niveles de inflación, ¿cuánto fue la actualización salarial frente a la inflación, a los niveles de inflación? Mire, si contamos el periodo febrero a febrero, la inflación fue del 51% y lo cobrado fue del 34%. Si tomamos de febrero a mayo, que es donde se va a cobrar la última cuotita de estas sumas en negro que nos dieron, la inflación interanual va a ser 60% y lo cobrado va a ser 44%. O sea que estamos mínimo 16% abajo de la inflación o pérdida salarial directa, esto es lo que significa. Claro. Y están llevando adelante una carpa, o sea, a partir del día de ayer, una carpa docente frente al Palacio de Sarmiento, ¿no? Fue durante el día de ayer solamente, porque ahí sesionó el plenario secretario general y lo hicimos de esa manera, como diciéndoles, bueno, miren, acá estamos mirando las ventanas de sus oficinas, decidiendo que ante la falta de respuesta vamos a hacer un paro nacional 24 y 25, y también decirles que el 30 vamos a estar junto a todos los sindicatos, sectores sociales, centrales, que convoquen al gran paro nacional del 30 de abril, porque bueno, la política de ajuste no es solamente en la universidad, hay despidos tremendos en las fábricas, aumenta la desocupación, la inflación está desbocada, bueno, hay una política de ajuste que tenemos que rechazar todos juntos. ¿Y el ministro Alejandro Finocchiaro dio alguna respuesta ante el anuncio de este paro o el gobierno sigue en la misma postura de, bueno, no dar respuestas ante sus reclamos? Bueno, hay una convocatoria paritaria ahora el viernes a las 13 horas, sería la segunda reunión que fue suspendida el lunes. Bueno, ahí tiene que el gobierno dar una propuesta de qué es lo que proponen hacer con los salarios y empezar la discusión, en realidad, porque todavía no empezó, ese es el tema. Y sobre esa base, Nosotros lo que decimos es, toda negociación tiene que tener dos cuestiones básicas. Tiene que haber buena fe negocial y razonabilidad. Entonces, esas son las dos cosas que faltan hasta ahora por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Razonabilidad significa que las propuestas tienen que tener sentido. O sea, si estamos hablando de una proyección inflacionaria del 40, no pueden venir con una propuesta de 10% de aumento. Eso no es razonable. Sí podemos discutir. Ellos dirán 40, 35, 32. Está, esos son discusiones, pero están dentro de un margen de razonabilidad. Hoy por hoy, si la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito nacional, que en la docencia arregló una cláusula gatillo, bueno, es razonable que nosotros pidamos cláusula gatillo en el Ministerio de Educación de la Nación, son del mismo gobierno. Siempre nos decían el año pasado, no, hasta que no se aclare cómo termina Buenos Aires, nosotros no vamos a adelantar nada, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pero no son negociaciones distintas, eso es provincia, esto es nación. No, no, no, pero lógico, decían, es nuestra gobernadora. Bueno, ahora su gobernadora aplica cláusula gatillo. Nosotros decimos, miren, fíjense en Provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que pasó? Bueno, apliquen cláusula gatillo entonces en la docencia universitaria también. Claro. Y una pregunta, Luis, en relación al ajuste, al fuerte ajuste que se está llevando adelante en, bueno, en muchos ámbitos y también en el ámbito universitario, ¿cuál es el o cómo se ve el presupuesto destinado a las universidades públicas para este año? Mire, en términos nominales, o sea, matemáticos, sería el presupuesto es un 20% menor que el del año pasado, en términos reales, ¿no? Sí. Con lo cual es una restricción muy grande porque ya el presupuesto del año pasado era un presupuesto de ajuste. A eso se agrava que hay demora en el envío de las partidas, porque el presupuesto se aprueba en el Congreso de la Nación por ley y después se divide el monto en 12 meses y se manda mensualmente una partida. Bueno, hay demoras en el envío de esa partida o se manda menos de lo que se debería mandar. Y a eso hay que agregarle que uno calcula inflación con el presupuesto total, pero el porcentaje de aumento de la luz, por ejemplo, de los servicios, es mucho mayor que la inflación. Entonces, en universidades, edificios grandes que funcionan de noche porque hay muchas carreras que se dictan de noche, etcétera, tienen una incidencia mayor que lo normal. O, por ejemplo, todo lo que son insumos de laboratorio, que son drogas, que suelen ser importados, bueno, eso tuvo una devaluación del 100%, no del 50 y pico como la inflación. Bueno, eso agrava más la situación. Por eso nosotros decimos, miren, en realidad estamos ante una política de desmantelamiento del sistema científico tecnológico argentino que llegó a ser un orgullo de nuestro país en relación a Latinoamérica y en el mundo. Bueno, eso se lo está desmantelando. Bueno, Alejandro, perdón, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos atentas a las novedades que surjan este viernes en la negociación con el ministerio y bueno, y por supuesto también al paro, vamos a estar atentas al paro que se va a estar realizando en estos dos días y también por supuesto al martes que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes y la convocatoria a la docencia es que estos dos días tenemos que hacer un gran esfuerzo, mostrar nuestro descontento, nuestro enojo, porque esa es la clave para que logremos que el gobierno dé alguna respuesta. Si no reclamamos y no protestamos, no, eso con toda seguridad no vamos a obtener ningún resultado positivo.